El peje tiene un surito, gasta muy poco de gas, pero todo lo que ahorra se lo paga Nicolás. El peje es muy austero, dice que no es millonario y le paga a su chofer sueldo de su secretario. Pero él no es un guía turístico, él es el jefe logístico, él tiene talento artístico, es un chofer carismático. Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nicolás. Nico, Nico se hace rico, ni cómo pagarle más. Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nicolás. Nico, Nico se hace rico, ni cómo pagarle más. ¡Hey! El PRI tiene el Penelgate, el PAN tiene el Toallagate, y ahora el PG ya tiene, tiene ya su Nico Gate. Me dicen que es un pecado, que eso no se debe hacer, pero la Martita tiene un presidente de chofer. Pero él no es un guía turístico, él es el jefe logístico, él tiene talento artístico, es un chofer carismático. Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nicolás. Nico, Nico se hace rico, ni cómo pagarle más. Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nico, Nicolás. Nico, Nico se hace rico, ni cómo pagarle más. Peje, peje, ni cómo pagarle más. No te dejes, ni cómo pagarle más. El turito, ni cómo pagarle más.